Transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey. Avenida Morones Prieto, 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM, 90.5. Radio UDEM presenta Globales, una ventana al mundo. Comentarios y análisis con una perspectiva internacional, presentada por Juan Carlos Guerra, maestro de Sociología y Ciencia Política. ¿Qué tal? ¿Cómo están, estimados radioescuchas? Bienvenidos una vez más a Globales. El día de hoy, jueves 31 de julio, estará hablando sobre el terrorismo en Gaza, perpetuado por el gobierno de Israel. Y bueno, es un tema el cual lleva mucho tiempo ya en el espacio público y al cual se le invitó abiertamente en Facebook al mismo a que llegara como invitado aquí. De ahí salió Paribash Malek-Sharam, bienvenida. Gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Gracias por preguntar. A ti. También aclaro que había confirmado, parece, un nacional israelí. Así es. Que ya no me contestó. No sé si vieron que ya está la cosa perdida. Lo que sí van a estar abiertas son las líneas de comunicación para que se comuniquen con nosotros y que, bueno, externen su punto de vista al 8336-6162, 8336-4203. Pues lo primero es de que sí, veo muchas opiniones en Facebook, todos somos expertos en Facebook, y a la hora que a la gente se le invita a hacer algo, que para mí es hablar sobre un tema, el cual presumen saber, pelos y señales, pues no nada más no te contestan, o sea, ni gracias ni nada. Entonces, yo tengo una postura específica, hoy la publiqué en el periódico, y bueno, yo estoy a favor de la paz y no estoy a favor de ningún bando. Creo que ya estamos perdidos en cosas de genética, de raza, de historia, y estamos cegados ante lo que estamos viendo el día de hoy en nuestro planeta y dejando pasar todavía prácticas ridículas que en el siglo antepasado todavía nos dejamos llevar, pues porque no había televisión ni internet. Entonces, no sé cómo ves tú la cosa, Paribash. Pues, en mi muy humilde y personal punto de vista, yo estoy verdaderamente desgarrada, porque comprendo que en todos lados, en todos los países del mundo, ¿no?, existen genocidios por parte de los gobiernos. Aquí en México, empezando, ¿no?, tenemos una situación política muy errónea, sobre todo con las comunidades indígenas, empezando por aquí, y sobre todo en Medio Oriente, que siempre ha sido una locación geográfica bajo la mira de muchísimos países, empezando por Estados Unidos, por sus territorios ricos en petróleo y demás. Hoy en día la gente, efectivamente, como hay un bombardeo de puras noticias en cuanto a lo que está sucediendo en Gaza, efectivamente, como tú lo mencionabas, hay muchísima gente dando su punto de vista, que por lo general, el de la gran mayoría de nosotros, como yo lo digo, es desinformado porque no estamos ahí, porque nosotros mismos tenemos prejuicios personales, porque somos limitados ante lo que vemos, asumimos situaciones, cuestiones, porque nos basamos en fragmentos de videos que nos enseñan medios de comunicación que están dirigidos para cierta población y con ciertos mensajes, ¿no? Propaganda. Así es. Por lo tanto, estoy en una situación muy, muy, muy disgusta porque me doy cuenta. Muchas veces uno quiere pensar que la humanidad va evolucionando de manera bella. Vertiginosa. Así es. Pero te das cuenta que en realidad estamos repitiendo mismos errores, ¿no?, de hace miles de años. Es lo que más me atemoriza, que no estamos repitiendo lo de ayer, sino de hace miles de años. Ya es algo verdaderamente insultante, ¿no?, para el espíritu de la evolución humana, en pocas palabras. Pues sí, yo aclaraba hoy que hay que dividir el judaísmo del sionismo. Así es. Eso ya que quede bastante claro que yo por lo menos no estoy en contra de ninguna cultura por sí misma. En este programa he dicho estar en contra de los gobiernos y las políticas públicas que van en contra de la humanidad y la inteligencia de la tierra, ¿no? Y ya estar dejando pasar las chiflazones de gobiernos que a nombre de la cultura hacen y deshacen, pues es muy peligroso. Porque ya hace 2 días explotó una sinagoga en Alemania. Ahorita estaba revisando números de la popularidad de Israel como Estado en el mundo y están a mero abajo, casi. Han bajado en África, en Estados Unidos, en Europa, en países asiáticos y en Sudamérica. Entonces creo que no está bien el estar aplaudiendo. Me imagino que aquí la comunidad judía que formó esta ciudad, pues no, ¿por qué tendría que estar aplaudiendo el hecho de que, porque la antigua patria, sí, bíblicamente nos corresponde, pues podemos permitir que se haga un holocausto con el vecino palestino? Entonces, yo creo que estar siguiendo con ese estandarte de que hace 70 años se le practicó al pueblo judío algo muy triste, lo cual nadie duda, ya tratar de llevar esa actitud de victimados perpetuamente para cegarnos ante lo que hacemos con otros, eso me parece no de estar tomando partido, sino de finalmente ver que, oye, somos seres humanos al final y que seguimos aferrados con las identidades, y ahorita viendo cómo un país se quiere construir a la fuerza étnicamente, cuando, oye, te digo, lo dejamos pasar hace 200 años, pues porque nos convencieron, pero ya no podemos permitir un estado étnico en el siglo XXI. Y paradójicamente Israel ya lo tiene, ya lo tenía. Entonces, ¿ahora por qué se lo quieres quitar a Gaza? No entiendo. Entonces ya tienes tu país. ¿Ahora qué pasa con los vecinos que tienen? Es que encontraron reservas de agua, ¿no? Muy fuertes. Entonces, pues posiblemente a eso responde. No sé cómo lo veas tú. Efectivamente, estoy de acuerdo. Ahorita muchas de las críticas que están recibiendo, digamos, los palestinos, ¿no?, es por parte de Hamás, del grupo terrorista, ¿no?, de los rebeldes. Pero no hacen una distinción entre los palestinos y el gobierno judío. Una frase que continuamente se está, gracias a Dios, hasta ahorita se está repitiendo, es: esto no es una guerra, es un genocidio, porque es un país con un armamento masivo, el cual, por cierto, proviene de Estados Unidos, hay que hacer un paréntesis. Contra una ferretería. Efectivamente. Y luego mucha gente dice, es que no, Palestina debe ser rescatada de Hamás. Dices tú, es que en verdad la ignorancia no puede llegar tanto. De verdad es sorprendente cómo la gente tiene tan limitada, primero que nada, su percepción de la política. Segundo, su percepción de la realidad. Y qué débiles sus mentes, ¿no?, que se dejan convencer por propagandas. Porque efectivamente están repitiendo lo que están diciendo ciertos comerciales o ciertos videos que son unilaterales, ¿no? Y si hoy el Washington Post, que es un periódico mainstream americano, así es, dice que Hamás es el resultado de la política expansionista de Israel. Es como si estuvieras inculpando. Vamos a irnos a un extremo. Agarras un grupo aquí en México de indígenas que se vuelven, es más, como en un comienzo los zapatistas, que sí, efectivamente tenían armas, sin embargo no atacaban, pero vamos a suponer que se convirtió en un grupo violento y empiezan a atacar a Estados Unidos, pero Estados Unidos está viniendo a invadir México. ¿Cómo la gente opina y dice, es que debes de liberar a México de un grupo chiquitito a de un país enorme, con un ejército, bla, bla, bla? Es más fácil encontrar un culpable como Bin Laden, ¿sí?, o Mireles, y básicamente justificar el armamentismo. Así es. Entonces, si tú te pones a ver eso de que, pues, si aventaron cohetes los de Hamás, pues es el equivalente a lo que hacen los Mireles y la gente de Michoacán, que está hasta la madre, porque no los defienden. Efectivamente. Y pues toda religión tiene, no la guerra justa, pero sí en su base, en de que si te van a aniquilar, pues tratas de defenderte, incluyendo el judaísmo, ¿eh? Entonces, creo que estar así nada más acusando de terrorismo a los vecinos, Cuando ayer publicaba yo la entrevista a un rabino súper importante, excelente entrevista, en Estados Unidos, que fue político, intelectual y patriarca, pues está diciendo que, oye, pues igual que a los Hamás y a esta gente, no les gusta vivir bajo el asedio, perdón, a ustedes, perdón, no les gusta vivir bajo el asedio de armas, pues a Hamás y a su gente tampoco. Entonces, en eso no justifica los ataques de Hamás, yo no estoy a favor de nadie, los gobiernos para mí son iguales todos, pero sí creo que Hamás, por lo menos, es el representante de ese pedazo, que poco a poco se fueron haciendo políticos, porque sí empezó como un movimiento insurgente, ¿no? Así es. Entonces, no lo quiero justificar, pero sí, ya, y también lo escribía yo hoy, pues ya hay un consenso de las Naciones Unidas, de hasta Estados Unidos, ya de los europeos, o sea, Occidente, que ya se están pasando la mano, y seguimos todavía no queriendo ver cómo se han expandido los asentamientos desde el 47, a quedar ya 3-4 terrones ahí de piedra, y con gente cada vez más lastimada, pues se me hace, no sé, ¿cómo ves tú? Inclusive algo que me hace reflexionar es, a ver, mismos judíos, no necesariamente ortodoxos, mismos judíos están en contra de lo que está sucediendo en Israel, están en contra del Estado, para empezar, porque si uno lee la Torah, se instruye en lugar de estar nada más repitiendo lo que escucha, si uno lee y se instruye, y no nada más lee, va y le pregunta a una persona que se especializa en ese tipo de textos religiosos, bíblicos. Efectivamente, dicen, tu tierra se te dará por medios divinos, no que tú como persona vas a ir a matar a personas para tú poder apoderarte de un territorio, el cual, por cierto, fue con ayuda de la ONU en 1947 uno de los dos años, que efectivamente si uno se pone a analizar y preguntas, dices, a ver, alrededor hay puros países que tienen tendencias islámicas o que tienen una población mayoritaria islámica. Pero a ver, el islam no existía cuando el Estado judío surgió, no, hace bueno, 3.000 años. Efectivamente, es algo que también tenemos que mencionar. Sí. Pero si tú lo ves, hace que son 67 años, ¿no?, que sucedió lo del decreto de la ONU, dices, a ver, ¿por qué no les dieron un pedazo de tierra en Estados Unidos? Hay tanto territorio, hay tantos lugares donde la gente se puede hospedar, ¿no? Pero obviamente es una locación geográfica específica, estratégica. ¿Por qué? Porque tienen muchos materias primas, el territorio. ¿Qué tal el petróleo? El petróleo, el gas natural, el uranio. Es una localidad muy específica, la cual es rica en los vecinos, en cuestiones de materias primas que se requieren para el... Sí, yo veo otras dos razones. En ese sentido que dices tú, acabo diciendo que en ese fue un estado bufón. Así porque es. Porque tú creas un estado pues para poder intervenir. Así es. Pero también creo que Estados Unidos pues siguió el imperio de los británicos y que también cumplía con la necesidad de darle a los conservadores en su país pues el hogar a los judíos, porque pues ahí venía el judío-cristianismo, una pelea que se viene dando desde el siglo XI, del milenio pasado. Entonces, creo que por el otro lado dices que Dios lleva el terreno. Bueno, pues Dios creó el mundo y dicen, y los que se pelean por los territorios somos los humanos. Y aparte le echamos la culpa a Dios porque, es que ya dijo y que no te diste cuenta. Entonces, creo que hay que hablar también de la historia. Porque, bueno, el Estado judío, en 1020 antes de Cristo, es cuando surge Salomón, si no me equivoco. Sí, Salomón. David. Y es el tercero, y Saúl. ¿Ok? Y hay que aclararle al estimado público que no hay ningún Estado en la historia de la humanidad que se haya hecho en paz. ¿Ok? Y que para ser un Estado, ahí está la historia de cuando se unieron Judea en Israel, hubo violencia. Sí, de hecho el primer genocidio marcado por la Biblia es de ese pueblo. ¿Por qué? Por la idolatría, ¿no? A la hora que estaban ya tratando de instaurar el monoteísmo, pues la gente seguía venerando dioses cananeos como Baal y como los toros, y pues hubo que cercenar esas creencias. y se llevó a cabo la violencia. O sea, no creemos que son los árabes, porque aparte el Islam tiene, pasaron otros 1500 años para que surgiera, ¿sí? Como copia del judaísmo, si tú quieres. Entonces creo que el estar tratando de buscar que si aventó la piedra primero a Kelly, oye, si vamos a hablar de historia, pues no tan para atrás, pues hablemos del siglo XX y del mandato británico en Palestina, que fue llegar, acabar de reventar a los turcos otomanos, meterse en esas tierras y dividir en territorios. Entonces dividieron Siria, dividieron Líbano, dividieron Irak, dividieron Jordania, entre ingleses y franceses. Y ahí surgió la idea de darle a los judíos un estado propio. O sea, ya cuando tú ya habías delimitado estados a tu conveniencia, bueno, pues ya también hago uno más. Claro. Nada más que no le tocó la posibilidad a Inglaterra de hacerlo, porque llegó a Estados Unidos, que con lo que ya mencionas tú, pues ahora sí combinó cristalizar ese estado. Claro. Entonces, tú lo hiciste en un lugar que tenía 400 años siendo gobernado por musulmanes otomanos, que generó títulos de propiedad para los palestinos durante ese periodo. Entonces, nos guste o no, y aunque hayan vivido hace 3.000 años y hayan tenido un estado ahí, pues tú no puedes llegar de forma violenta. Ya de por sí la ONU se había metido de forma violenta. Pero si ya por lo menos toca ya la ONU, ahí se chifló la barda. Pero ya dijiste, ok, respeta a los vecinos y no te expandas porque va a haber problemas, pues ¿cómo no esperas que van a reaccionar ante una expansión perpetua? Y yo creo que eso es lo que estamos viendo. Y no tienes que tomar partido para decirlo. No. O sea, los Estados Unidos muy callados, pues no necesariamente. Mandan 30.000 millones de dólares al año de armas, ¿sí? Incluyendo nucleares. Entonces, hay que abrir los ojos a que esto no es un rollo civilizatorio. Lo quieren hacer civilizatorio. Eso. Y te lo quieren hacer ver como religioso, cuando no tiene nada que ver con religión. Tiene que ver con recursos y con gente y con cuánto dinero le sacas y qué agua y qué petróleo y qué. Porque si ahorita le movemos al tema, pues están financiando el Estado Islámico por otro lado y también Al Qaeda y ahora quieren desestabilizar a Irán y Arabia Saudita. Eso es un mugrero. Y ni qué decir de Irak, que hicieron pedazos. Exacto. Entonces este neocruzadas, ¿sí? Pues este tema invariablemente pues tiene que ver con eso. ¿Por qué? Pues porque, oye, pues tú, que te enseñan más que, si quieres, el Corán, y que pues posiblemente no te dieron otras posibilidades, pues ves nada más gente que viene y viene y se van y viene y se van y que cada vez estás peor, pues tú qué vas a pensar, hombre. No sé cómo lo veas tú. Fíjate que mencionaste varios puntos claves, esenciales para el rumbo que se le ha dado a esta situación. Inclusive aunque dijiste no irnos tan atrás, pero si nos vamos a historia, los primeros que estuvieron ahí fueron los cananeos. Y los cananeos no necesariamente estaban de acuerdo con los judíos cuando llegaron, hicieron y deshicieron. Bueno, a ver, tengo que decir algo clave. Hablas tú en un tiempo donde todavía no había identidades nacionales. Sí, sí. O sea, los semitas salieron de Arabia Saudita en 2500 antes de Cristo, sí. Antes de ir a Mesopotamia. Antes de que llegara la migración a Cananea, y eran uno. En el camino se separaron, pues, por conveniencia o claro. Por circunstancias. Pero no había identidades todavía culturales, eso es fundamental. Y luego se fueron los musulmanes y vivían en paz, o sea, estaban ahí viviendo tranquilamente. No fue sino hasta que se tornó en algo político. Volvemos a lo mismo, profitable. Cuando ya es una guerra, tiene ganancias exageradas, porque hay no nada más es un lado el que se beneficia, sino muchos. Y ahorita pudiésemos extendernos en eso, nada más que sería un poquito a lo mejor complicado para... No, simplificarlo diciendo que hay generalmente un conflicto contra Gaza cada 2 años. Exactamente. Porque esa periodicidad le permite a la industria armamentista pues suplir y llenar los tanques de armas. Efectivamente. Y hablarle a Estados Unidos, oye, mira, tenemos aquí unos enemigos que son terroristas y como cumplen con las especificaciones tuyas, pues no importa que le hagamos terrorismo. Pues ya estamos aquí con la lavandería, tú nada más mándame dinero y te sigo comprando armas de las que quieras. Efectivamente. ¿Cómo lo ves, Fabián? Bienvenido. Hola, buenas tardes. Pues pareciera entonces que 2 positivos hacen un negativo. Perdón, 2 negativos hacen un positivo bajo esa lógica, ¿verdad? ¿En qué sentido? Vamos a hacerle terrorismo a los terroristas. Pareciera que esa es la lógica a veces mercantilista de, de la industria armamentista. Pues sí, ¿verdad? Porque vendes más armas a los dos lados. Y bueno, y obviamente, algo muy obvio, pero que no sobra decirlo, es que las armas, desde el punto de vista de negocios, tienen la particularidad de que se destruyen. Es y no algo, crean ganancias. Y no, así es, se tiene que restoquear o reabastecer el usuario, ¿no? Y también las pruebas no son pruebas simuladas en computadora necesariamente, las pruebas se hacen detonando misiles o echando balas, y entonces después de las pruebas hay que comprar más, ¿verdad? Y si el panorama se sigue avivando en los medios, pues hay que comprar más también, ¿verdad? O sea, si la prensa está llena de noticias del conflicto y de lo que sea, sin checar necesariamente los facts, ninguna de las dos partes, pues entonces hay que comprar más armas porque se necesita. Entonces, esa es la lógica que pareciera que esta industria logra permear al mundo entero, obviamente para beneficio de algunos bolsillos. De unos pocos bolsillos. Así. Efectivamente. Inclusive en la entrevista que tú posteaste en el Facebook de Henry Seligman, él es el director nacional del... Dale el currículum, por favor, de esta persona, para que vean la influencia del señor. Sí, es el director nacional del Congreso para los Judíos en Estados Unidos. Tiene un historial impresionante. Él mismo estuvo perseguido, ¿no? Sí, pues germano estadounidense. Así es. Y vivió 2 años así también en confinamiento. Así es. Es que ahorita, bueno. Y él mismo dice, ¿no? Él mismo aboga y dice que la situación se está tornando absurda. Digo una matanza de inocentes, dijo. Efectivamente. Uh-huh. Dilo como él dijo. Literalmente. Sí, es que porque en realidad lo que está sucediendo es que simplemente las personas que viven en Palestina no son libres. Él mismo estaba mencionando cómo la gente aboga que no, el Estado de Israel les permite. ¿Cómo que les permite? A ver, ¿son libres o no? Y luego, cualquier cosa que hagan ellos en su territorio, entre comillas, libre, el Estado israelí está completamente consciente o sabe. No, pues ellos lo gobiernan, de facto. Efectivamente. Al igual que la Cisjordania. Efectivamente. Digo, ok. Entonces. No les gustó. Efectivamente. Pues, y del otro lado tienen cerrada la frontera, obviamente. Y Egipto, ¿verdad?, les ayuda ahí con el trasero, ¿no? Exacto. ¿A quién? A las petacas se las ponen ahí para que esté tapada la franja de Gaza. Exactamente. Para Egipto. Están atrapados. Desde que los americanos le dijeron a los egipcios cuando pusieron los gobiernos títeres que lo hicieran. Así es. Perfecto. El pueblo en Gaza, la gente común está atrapada, así literalmente, es. Y creo que es algo que no se menciona lo suficiente, ¿no? Así es. No, y dicen que en 2005 se fueron de Gaza. Y bueno, controlan el agua, ¿no? ¿Qué más quieres para que te están controlando? Territorios, fronteras. Algo que a mí se me hace, me choca mucho, mucho con mi forma de pensar. Digo, de verdad, ¿cómo la gente no entiende? A ver, tú estás aquí en Nuevo León, en Monterrey, en tu casa a gusto. Y repentinamente, por cuestiones políticas, llega a otro país. Déjate otro país, llegan unos soldaduchos con unas armononas. Y te dicen, güey, te sales. Porque ahí viene otro. Te sales, o sea, sí, y no puedes llevarte nada. No tienes ni voz ni voto. Y sabes una cosa, si sigues, o sea, si me intentas decir algo, te voy a violar a tu esposa, a tu hija o a quien sea, incluso. O sea, o te mato a tu hijito o a ti mismo. Entonces, ni me rezongues y salte de tu casa. No puedes llevarte propiedades, o sea, todo lo que conlleva que te salgas de tu casa. Y siguiendo con eso, a eso también cosa menciona, no he visto mucho este meme en Facebook, hablar del terrorismo que en Israel surgió cuando recién les crearon el Estado, porque les dijeron, oye, vas a meter 3-4 gentes nada más, y a la hora que quisieron traer a todo mundo de todo el planeta para repoblar, como hacen en Tíbet los chinos, uh-huh, y no decimos nada, hicieron terrorismo contra los británicos, ¿eh? Eso está todavía disponible ahí en el dominio público. ¿Sí? Y no hablar del terrorismo de los gobiernos también, que cuando Anwar Sadat, esto también es público, se acercó a Israel para decirle, oye, queremos la paz y ya relájense, no nada más lo asesinaron, sino que realmente el ministro del momento en Israel dijo, no, al público no estamos listos todavía para eso. Que lo mismo pasó con Yasser Arafat, al final no fue muy bueno para la paz de Palestina, pero ya a esas alturas, pues ya estaban los dos embarrados. ¿Pero qué tal las cuentas bancarias? Ah, no, bueno. En París y en Suiza. Ah, no, eso ni para qué hablar. Billonario, ¿no? El señor falleció y dejó una ¿cuál herencia. ¿Cuál de todos? Arafat. Dejó una herencia billonaria. No, Arafat sí fue detrimento para esto, ¿no? O sea, y yo creo que el objetivo aquí de venir a agarrar bandos y decir que son blancas palomas los claro. de otros, no, ¿verdad? Y no creo que ha sido el estilo de este programa. Para nada. Para nada. E inclusive algo que quería mencionar, por decir, porque, bueno, se ha vuelto ahorita el boom, el grupo Hamás. Algo que la gente no ha logrado analizar o entender o digerir es que no es lo mismo grupo rebelde, extremista, uh-huh. a representantes de un país, o bueno, discúlpanos, no es un país, de una población. Uh-huh. Democráticamente electo. Así es. Pero, dices tú, ¿cómo es posible que la gente no entienda? A ver, aparte que no, desconocemos del Islam porque vivimos muy lejos de los países que los practican, ¿no? Si me es posible, voy a leer una sura que me pasaron del Corán. Dice, por esta razón, percibimos a los hijos de Israel que quien matarán a una persona no hubiera matado a nadie ni corrompido en la tierra, fuera como si hubiera matado a toda la humanidad. Y que quien salvara una vida fuera como si hubiera salvado a todas las vidas de la humanidad. ¿O sea? ¿A qué se refiere? Acorde al Islam, no puedes matar a gente inocente, ¿ok? Bueno, mucha gente, vaya, a lo que me refiero... vamos a aplaudir a los califatos del siglo 8 y 9, ¿no? Claro, hicieron lo mismo. A lo que me refiero es, efectivamente, eso. Que la gente logre distinguir realmente lo que es la religión y lo que están haciendo los grupos o los políticos o las personas en el poder. Porque mucha gente dice, no, sí, que los maten porque todos apoyan a Hamás. No, Hamás es un grupo, no son es... Son 100 y el Islam son 1.7 billones, así o sea, es. 1.700 millones de personas. Entonces, digo, algo que a mí me está mortificando es que la gente, verdaderamente estoy escuchando comentarios como, qué bueno que los maten porque ahí están los de Hamás y no sé qué. Digo yo, ¿cómo es posible? Son seres humanos. Bueno, sí. Eso a la gente le vale un cacahuate porque dicen que todo el mundo defiende lo suyo. Lo que yo quiero decir, y voy a decirte que qué bonito está la estrofa, pero quiero dejar la religión fuera. Sí. Porque ya no es necesario, porque realmente hay un orden internacional de las Naciones Unidas, la cual ya se puso en contra de lo que está sucediendo. O sea, leyes internacionales avaladas por Occidente y por el resto del mundo, y este país, Israel, tampoco las está respetando. Entonces creo que ya estarse burlando del orden internacional, que se supone que es racional, y que ya no habla de religión y no incluye si tu genética o si tus cuentas de banco, aunque al final pues sí acaba influyendo, claro. Cierro el paréntesis, pues creo que abiertamente decir que tú vas a violar el orden internacional de las Naciones Unidas porque tu seguridad está en entredicho, pues me suena a Mussolini. ¿A ti qué te suena? Totalmente, pues ahorita lo estaban mencionando, está implícito en lo que decían, pero otra vez pienso que no sobra decirlo. Los gobiernos, los líderes, los movimientos, como le queramos llamar, no son representativos de lo que es un pueblo, de lo que es una cultura, tampoco de lo que es la religión. La gente común no está buscando ir y partirle la cabeza en dos al vecino, ¿verdad? Efectivamente. A lo mejor el que es muy fanático de algún deporte, tal vez, ¿verdad? lo digo a manera de broma, pero hay un poco de verdad en eso. Pero sí. La gente no está buscando, la gente está buscando ser feliz. La gente quiere comer, la gente quiere tener un buen futuro para sus hijos. La gente quiere vivir en paz, la gente quiere enamorarse, la gente quiere disfrutar el día, la gente quiere tener nietos, la gente quiere hacer más amigos, la gente quiere vivir en paz. O sea, realmente es muy sencillo. Tristemente, como no recuerdo el filósofo, pero en singular, en una sola persona es inteligente. En grupo ya no somos tan inteligentes, ¿no? Le Bon, ¿no? Gustav Le Bon. Es Le Bon, es cierto, es correcto. ¿Sí? Entonces es muy fácil cómo nos manipulan cuando actuamos de manera grupal, ¿no? Nos manipulan quién es bueno, quién es malo, quién come niños crudos, quién es un benefactor de la humanidad porque sí, etcétera, etcétera. Y no debemos olvidar que cualquier persona que volteemos a ver, como dices, Paribash, es un ser humano que tiene el valor, el mismo valor o mayor, nunca sabemos lo que hay dentro de una persona. Y no lo define, por supuesto, su situación política, ni su situación económica, ni su situación religiosa, ¿verdad? Todas las personas valemos, y es realmente preocupante que la gente tome partido de manera tan apasionada, como estabas diciendo ahorita. ¿Y por qué no tienen que ir a pelear la guerra? ¿No? Exactamente. Vamos a empezar por ahí. ¡Ármate para allá! ¡No! Y no sé qué hay, que la bola blanca y la negra. Es muy fácil estar a favor de una guerra cuando no tienes que pelear. Así es. Cuando no está en peligro tu seguridad, tu patrimonio, el modo de vida en el cual has vivido o por el cual estás luchando. Así es. A lo mejor a la mayoría de nosotros nos parece una barbaridad, pero sin embargo no alcanzamos ni lejos a imaginarnos lo que es vivir en una región como Gaza. Déjame ir a un corte, no se vaya, regresamos. Oh, Ronechica. Estamos de regreso en Global Es, que está hablando sobre el terrorismo en Gaza, perpetrado por el gobierno de Israel, no por la cultura judía, hay que aclarar la separación, para que no se sientan todavía lastimados por el pasado. Creo que ya no tiene sentido estar defendiendo una causa perdida. En cuanto a, no que tengan un propio estado, ya lo tienen. Pero seguir luchando por tener toda la tierra de Medio Oriente, que es lo que parece, ¿sí? Para tener una cultura étnica única, eso ya es siglo XVIII, estimado público. Y si no está de acuerdo, comuníquese al 8336-6162-8336-4203. Porque, oye, ya sabes tú que ahora se hicieron amigos de los rusos y de China y de... O sea, el orden internacional de los BRICS, o sea, donde está creciendo económicamente el planeta... Y nadie está de acuerdo con lo que está pasando entre la alianza con Estados Unidos y Tel Aviv. Y bueno, hasta el mismo Estados Unidos se le salió por ahí al secretario de Estado otro insulto más. El año pasado se le salió uno y ya estamos hasta la... Y lo volvieron a agarrar. Entonces yo creo que en privado pues ya no saben qué hacer. Y como estrategia pública pues no les ha salido muy bien porque ya lo están hasta demandando al presidente Obama, su propio gobierno. ¿Cómo lo ven? Está todo dividido el país por los fracasos en política exterior que no han hecho más que llevarle más muerte al enemigo que ellos han construido, entre comillas. Paribash Malexará, Fabián Espinosa, 8336-6162-8336-4203. ¿Cómo ves? Definitivamente, estabas mencionando en el tiempo anterior. ¿Cómo es posible que ya hay muchos países que están abogando? La mayoría. ¿No? De hecho, sí, la mayoría. Ya. Inclusive hay una ilustración, la pueden encontrar en internet, fue de un voto que se decretó. Fue una pregunta de si podía la ONU investigar acerca de los derechos humanos que se han llevado a cabo, bueno, violado en Israel. Y se puso a llorar el tipo, ¿no? No, sí, pero fueron 47 países, 29, incluyendo México, dijeron que sí, que se llevara a cabo la investigación, 17 se abstuvieron y solamente Estados Unidos puso que no se llevara a cabo la investigación. De verdad, es insultante. O sea, pues eso se llama fundamentalismo, ¿no? Sí. Digo, ok. Algo que también a mí me alerta mucho, ¿no? Es cómo en teoría el Estado de Israel se fundó como una democracia, ¿no? Y cómo quiso enseñarle a los países de Medio Oriente o teocracias de Medio Oriente, ¿no? El ejemplo de país de fortaleza. Y dice uno, realmente es una democracia donde los ciudadanos no tengan esa opción de no formar parte del ejército israelí y que los metan al presos, ¿no? Por haberse negado a llevar a cabo este tipo de atrocidades. Hay demasiadísimos judíos ahorita. En contra. Demasiados. Incluyendo rabinos ortodoxos en Nueva York. Efectivamente. Déjame tomar una llamada, bueno. Sí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Oye, súper interesante el programa. Solo un comentario. Digo, es increíble cómo la... Habla por... ¿Sí? ¿Ahí estás? Nos quedamos con el increíble. Háblanos, por favor, para que nos des el sustantivo de tu comentario, otra vez. Mira, ya no importa qué sistema eres. Puede ser teocracia, si quieres, que es lo que son. Sí. Porque si tú a nombre de Dios vas y te quitas tierras ajenas, eres una teocracia, ¿verdad? Sí. No preguntaste. Pero tú, sé lo que sea en tu casa, no se lo lleves al vecino. Eso es todo. Entonces, ahí por ahí comentaban en mi Facebook. Ah, no, es que en los árabes tratan mal a las mujeres. Bueno, pues puede ser cierto. Pero eso no quiere decir que tú vas a justificar el que vas a atropellarlos porque lo hacen. ¿O sí, estimado público? Entonces, ya así hablar de superioridad cultural en el siglo XXI, ¿cómo? ¿O qué? ¿A qué estamos jugando? ¿Qué? Entonces, yo creo que hay que tener mucho cuidado porque el antisemitismo, paradójicamente, sí está resurgiendo. Pues en Europa, porque tienen sin trabajo a millones de gentes. De hecho, el día de la elección parlamentaria europea, hubo un atentado en Bruselas, en un centro de recreación judío. Y creo que eso fue una llamada de atención directa, ¿sí? A lo que está pasando. Entonces, yo creo que están tratando de darles a entender, interpretación, que no se puede estar apoyando Bruselas a lo que hace Tel Aviv, ¿sí? Ante los ojos del mundo. Es una interpretación mía, no sé cómo lo ves tú. Es que es definitivamente... La gran culpa la tiene la ignorancia de la gente. Pienso bueno, yo. Pienso yo. Vaya, de los de los que están haciendo este tipo de opiniones, por decir. Pero también tienen derecho a decir lo que quieran, ¿no? No, sí, definitivamente, pero no de apoyar ni de aplaudir, efectivamente, ninguno de los dos bandos, ni nadie que esté llevando a cabo las violaciones a los derechos humanos de las personas, ni que esté asesinando a gente inocente. A mí algo que me molesta mucho, digo, tú muy bien sabes, mi padre es iraní. Es que la gente tenga esa facilidad de hablar y decir infinidad de babosadas, para no decir groserías. Pues esa fue una grosería. Bueno, el que primero que nada, el que hablen con tanta certeza. Y mi pregunta es, y siempre procuro siempre hacérselas a las personas soberbias. ¿Ya fuiste a Irán? Efectivamente. ¿Ya fuiste a esos países? No. ¿Ya has estado ahí? Deja tú, Juan Carlos, una cosa. Tú puedes ir como turista, ¿ok? A un país. Un mes, si gustas. 2 meses. Nunca va a ser la realidad, tu percepción, a la que la persona nativa, ¿no? Jamás. Sí, digo, me tocó estar en Irán y me acuerdo que la gente no está de acuerdo con el gobierno, ¿eh? Para nada. O sea, son la misma gata aquí y allá. Exacto. O sea, no tienen armas nucleares nada más porque no los han dejado, tal vez sea cierto. Pero eso no quiere decir que también no tengan derecho, ¿eh? O sea, ¿sí me explico? No podemos aplicar la misma lógica, no debemos, no sé. A ver, ahí está la llamada otra vez. Sí, creo que hay una... Pues ya también andar hablando de ignorancia, creo que está muy fácil el dejarnos llevar por esa manipulación de los medios, que lo que quieren es que separemos los contenidos de los símbolos que nos avientan en la televisión, pues para que... Ah, es que vimos a Saddam Hussein en la tele, el día siguiente vimos lo del 2001, los atentados. Ah, ahí está la unión lingüístico-simbólica. Sí. Y eso, ok, entonces pues te dicen que te están amenazando, y que los tienen que ir a matar, porque si no te van a matar. Y se llevaron 1 millón de gente a ese encuentro, estimado público. Pero déjame recibir la llamada. Bueno. Ahora, más un comentario así muy breve de lo que están diciendo, de que a veces opinamos así con mucha certeza, como si casi como si hubiéramos estado en las dos partes del lado. Nomás lo que yo le digo así a los conocidos míos, le digo, oye, no se te olvide que la información de las películas, los programas, muchas agencias de noticias son de Estados Unidos o de Occidente. O sea, habría que ver y leer y comunicarnos con la otra parte. O sea, no se me olvida a mí, con la certeza que decían que las armas de destrucción masiva en Irak. En Irak. Y fue completamente hasta el negrito este, ¿cómo se llama? El primer ministro de Estados Unidos, ¿cómo le llaman? Al Bush. No, el primer ministro. El segundo rol ahí, el vicepresidente. si les presenta, él confesó después que dijo, no, pues es que me obligaron a decir eso de las armas de destrucción masiva, yo sabía que no había, el gobierno sabía que no había, pero nos vendió la publicidad de Estados Unidos el que sí había. Entonces, nomás eso, complementando lo que dice esta muchacha, o sea, sí, uno opina ignorantemente, porque es ignorancia, pero mucho porque se deja llevar por los medios de comunicación que nos domina desafortunadamente Estados Unidos. Muy bien. Nada más era mi comentario. Gracias. Sí, pues digo, contestándote también, propaganda pues ha existido siempre. Y ese rollo de inventar excusas de que el enemigo, eso del chivo expiatorio y el sacrificio, tiene también desde que se inventó la civilización, porque de hecho fue a la que sacrificaron fue a la naturaleza. Entonces ese fue el primer chivo expiatorio. E inclusive haciendo un comentario precisamente acerca de este ejemplo que acabamos de mencionar, yo teniendo una discusión con un tío, le digo, a ver, porque él defendía, ¿no?, los tres israelitas que fueron asesinados. Y él aseguró que fueron palestinos y bla, bla. Le digo, a ver, nosotros estamos de este lado. ¿Nosotros qué sabemos? No. Exacto. Sabemos nada. Mm. ¿Cuántas veces no has escuchado que mismos gobiernos contratan a gente? Vaya, en Irán lo han hecho. Sí. Que contratan a iraquíes o kurdos o mismos iraníes para que asesinen, y diciendo que son de otra etnicidad o de otra otro país, digamos, y asesinan a sus propios compañeros para poder así alentar a la gente y decir, mira, vaya, lo que sucedió con el 11 de septiembre. Crearon un evento. Galvanizar a la población. Efectivamente, crearon un evento que fue catastrófico, pero fue lo que sirvió de excusa para poder llevar a cabo sus planes que sí, tenían digo, con el siglo XX, el ser humano se empieza a meter a la conciencia profunda, psicoanálisis. Efectivamente. Y se descubre que la motivación realmente es emocional. Uh-huh. En el ser humano. Así es. Y que somos parcialmente racionales, porque generalmente tenemos una base, repito, emocional, pues que acaba dándole un tinte a nuestras opiniones, y que no somos puramente racionales, como también abogaban Kant y otros filósofos en el siglo XVIII. Entonces, lo que hicieron fue agarrar la psicología para pues empezar a manipular a las masas. Uh-huh. Y las relaciones públicas surgen de la manipulación de las masas a través de sus emociones. Entonces, en vez de presentar hechos para que el raciocinio sea lo que impere, pues tú asústalos para que la gente reaccione como animales. Efectivamente. Y como esa estampida, pues nadie cuestionó el terror de Afganistán y los edificios del 2001. Como capítulo de Los Simpson, ¿no? Que la gente reaccione visceralmente. Así es. A través del sistema límbico, así. Así es. Otra llamada, perdón. Bueno. Sí, hola, ¿qué tal? Sobre el comentario increíble que me quedé hace un momento. Síguelo, continúale. Sí, vaya, más que nada, es como también comentabas tú hace un momento. El comentario era increíble, la cobertura de la prensa. Mm. De cómo Israel está utilizando artillería de proyectiles de fósforo blanco o misiles con fósforo blanco. Mm. Incluso muchos países los han querido prohibir en un conflicto armado entre los mismos ejércitos. Mm. Sin mencionar que están siendo utilizados contra la población, bueno, independientemente que sea un blanco, que sea gente de Hamas o lo que sea, es contra la población civil. Así es. El fósforo blanco es devastador. Sus efectos, si te cae por una pequeña partícula, no se va a parar hasta que te atraviese el cuerpo, la carne. Uh-huh. Y la prensa simplemente lo menciona como que, sí, el bombardeo continúa, pero no mencionan el impacto del tan fuerte que está causando. Así es. Más que nada es eso, o sea, cómo lo cubre la prensa, y mucha gente no lo creemos o no lo queremos creer. Mm. Pero bueno, gracias. ¿A ti? Gracias. Digo, recordándole, sí, continuando, pues si el padrino americano, Estados Unidos, utiliza el fósforo blanco, pues que ¿a quién crees que se los vendió o qué? Digo, lo usaron en Vietnam. Entonces, la ciudad de Fallujah, Irak, fue desvanecida con este químico que habla en la radioescucha y que comenta. Entonces, pues no nos asustemos, o sea, somos los capaces de ser lo peor o de lo mejor a la vez, todos como especie. Entonces, y también para acabar, pues eso de los chivos expiatorios, también no han encontrado que el avión lo tumbaron los rusos, el Malasian, no han encontrado que Siria tuvo que ver con las armas también químicas, o sea, ahí están, tratando de echarle la culpa a todo mundo, mientras que sus economías se secan. No sé cómo veas tú por acá. ¿Las quieren reactivar? Hay algunas voces que han dicho por ahí ya que a Estados Unidos le va mejor si hay guerra fría, y no tan fría por lo visto, pero tristemente parece que la gente empieza a caer en esa falsa lógica en la que si el país tiene un enemigo común o tiene a quien oponerse, con quién cerrar filas, contra quién cerrar filas, todos. Nos unimos todos. Se unen, se vuelven más productivos, supongo. Pues en México no jaló, ¿eh? Nos unimos contra el mal, que no sabemos ya ni quién es. Así es. Y quiénes juegan, porque pues digo, también hay muchos ahí que están entregando el país. Así es. Y pues no jaló, estamos creciendo el 0.7, ¿o qué? No, sigue bajando, yo creo. Sigue bajando. Entonces ya hasta la ONU, y perdón, la FMI, que es lo mismo, ya se asustaron. Pues sí. Pero bueno, ese es el tema de la siguiente semana, no se lo pierda. Pero en 2016 va a bajar las tarifas eléctricas. Ah, no, ya dijeron que vamos a crecer al 4.5 no también. No se preocupe. Puras promesas, ¿no? Superchería estadística, como le decía Borges, ¿eh? Así es. Hay mentiras, terribles mentiras, horribles mentiras y estadísticas, dicen, ¿verdad? Claro. Efectivamente. ¿Ibas a decir algo, María? Sí, no, ahorita nada más. Pienso yo que lo que nos resta en este momento es, primero que nada, tratar de ser personas más racionales, pero empáticas, ¿no? O sea, porque muchas veces nuestro racionalismo va hacia el ego, va hacia... O es un racionalismo ignorante realmente. Entonces, por decir ahorita lo que estoy observando, para mí no se me dificulta tanto porque tuve la base de 5 años estar estudiando estudios internacionales y tuve el honor de ser tu estudiante y me ayudó mucho tu forma de pensar y me abriste, mi apertura intelectual o la forma en que yo visualizo la vida y las situaciones políticas es muy distinta a mucha gente porque yo lo aprendí de personas como tú, Juan Carlos. Es que no nos damos cuenta que verdaderamente están tratando de guiarnos a cómo percibir, cómo pensar, cómo analizar la situación. Ahorita me empezaron a postear a mí en mi Facebook, porque a mí también me están atacando demasiado, unos artículos de cómo en Palestina el grupo Hamas tiene su programa y que le está invitando a la gente a que los maten. Sí, la fregada. Digo yo, bueno, ¿tú qué esperas? Vuelvo a lo mismo. Están quitando, te están sacando de tu casa. ¿Cómo reaccionaría? Sinceramente, yo no sé cómo reaccionaría si tocan a mi madre o a mi padre. O sea, rozarlos, ¿no? Pues sí. Y que te despojen absolutamente todo lo que tienes. Sinceramente, o sea, vaya, yo no puedo hablar sin no estar en esa situación realmente y poder juzgar. Para empezar, no tengo ni siquiera el alcance de raciocinio para poder pensar en qué es lo que está sintiendo esas personas. ¿Y en qué raciocinio cabe que justifiquemos el que se ataque a una escuela? Efectivamente. Que llena de niños, porque terrorismo, ¿qué? O sea, ¿crees que van a ser terroristas en el futuro? Pues con esa mentalidad los conviertes en terroristas. Entonces, creo que estamos sembrando el odio de todos lados. Y también hay que checar los números, porque entre las muertes, que van más de 800 palestinos, la mayoría son civiles, y de los, no sé qué eran, 50 de Israel, creo que el 87% eran soldados. Entonces, bajo la estrategia de que es una guerra, pues no es que se justifiquen, pero pues ahí se dicen, pues son soldados, no pasa nada, mano. Entonces, creo que ni por ahí hay un argumento. Ahorita que comentabas algo muy importante, que nos es, hay claramente un esfuerzo por manipular la forma como captamos la información, como la procesamos, como concluimos, y cosas tan inocentes, por ejemplo, como todo este fervor que se promueve en los deportes, por ejemplo, pues claramente conduce a esto. Hay una línea muy clara o hay un vínculo muy claro entre lo militar y lo deportivo, ¿no? En ambos casos hay que ganar, hay que hacer equipo, hay que ir con todo, hay gloria, hay triunfo, hay honor en nosotros, ellos, en ganar, nosotros contra ellos. Sí. Y este tipo de dicotomías falsas, pues es lo que hace que la gente se condicione, o más bien el estar constantemente bombardeado de este tipo de lógica falsa, voy a volver a usar la palabra, hace que la gente tome partido, y eso es extremadamente grave, ¿no? O sea, es imposible tener la suficiente información, es imposible, creo, desde mi punto de vista, ser lo suficientemente sabio para juzgar si alguien está del todo bien y alguien está del todo mal. Uh-huh. Y es más sencillo, como mencionabas, para eso. Pues simplemente son seres humanos, son personas que están siendo manipulados, que están prisioneros en un territorio en donde viven, en donde están haciendo su vida. Y es totalmente aberrante que haya gente del otro lado del mundo echándole porras a un lado o a otro de una forma tan visceral, como si pudiéramos llegar a entender lo que está sucediendo, ¿no? Como si pudiéramos justificar la muerte de cualquier persona. Claramente no es justificable la muerte de nadie. Sí. Y como bien decías, Juan Carlos, para eso están las leyes, para eso están las leyes, los acuerdos internacionales. Mm. Y eso está diseñado precisamente pues para que haya para que haya topes, para que no haya abuso de ningún estado, de ninguna corporación. Y pues todos los estados deben de ser de cumplir con estos acuerdos, con estas leyes, sí, internacionales, ¿no? Muy bien, y dígate que me tocó ver una entrevista al líder de Hamas y le preguntaron: oye, ¿tú quieres un estado de Israel? No. ¿Cómo? Dice, así como está, no. Pero con nosotros en el gobierno, o sea, de alianza, sí. Y eso no le pusieron en los medios de masivos. Mm. O sea, le dijo, y nosotros sí queremos, o sea, somos, o sea, aquí estamos. Claro. Coexistir. Vamos a coexistir. Uh-huh. Y no, eso no lo pusieron. Entonces, la defensa es, como no quieren dejarnos hacer un estado propio, pues ya lo tenías. Uh-huh. ¿Para qué te quieres expandir hasta las costas ahora del Mediterráneo, qué? Y de todos lados. Entonces, es muy diferente, creo, el ya tenerlo y quererte llevar a la extinción de otros. Exacto. Eso es lo que está haciendo el gobierno genocida de Netanyahu. Y esto lo corroboró el rabino. Dijo que es una matanza de inocentes. Y dijo, la lucha palestina es un reflejo exacto del sionismo que ayudó a cristalizar el Estado de Israel en el 48. Así lo dijo. Más wow. Claro no puede haber sido. O sea, lo mismo que estás haciendo tú, lo que hiciste tú, es lo que quieren ellos, como alguna vez quisieron otros. Entonces todo el mundo quiere lo propio. Nada más que no todo el mundo tiene amigos grandotes. Efectivamente. Entonces, creo que... Amigos con intereses. Así es. Creo que sí es una cuestión de grado, pero no nada más es eso. Es una cuestión de contexto histórico y de humanidad. Porque al final, exacto, no somos expertos, pero sí creo que es evidente que con lo que tenemos, pues yo por lo menos puedo decir, oye, yo no puedo aplaudirle a alguien que quiere construir un Estado-Nación todavía en el siglo XXI étnicamente puro. Porque pues eso lo hacían los nazis. Con todo respeto. Entonces creo que hay que tener cuidado para la cultura judía, pues que pueda seguir siendo una más como todas las demás del universo. Y que no se le tenga que estar apuntando siempre por estar siendo manipulados por una bola de patócratas que son sus gobernantes. Eso no le está ayudando a nadie. Y a la gente que vive alrededor de todos nosotros. Entonces creo que es momento de decir, oye, ¿sabes qué? No estoy de acuerdo con eso. ¿Por qué? Porque me está afectando mi forma de ser. Porque si le seguimos aplaudiendo, vamos a sucumbir con ellos también. Comentarios de finales. De hecho, no sé si me permitas, porque esto, vaya, yo he estado en Irán ya 9 veces, no tengo quien me lo cuente, ¿no? En mismo Irán viven judíos pacíficamente, en una teocracia islámica. Uh-huh. Viven en paz. Entonces, es lo que yo le digo a la gente. Es más, mucha gente que se va a cuestiones históricas, que dice, no, es que los musulmanes o los islámicos o los iraníes, no sé qué, igual, volvemos a lo mismo, que critican sin fundamentos. Fue Cyrus the Great, Ciro el Grande, sí. El que liberó a los judíos de Babilonia. 500 antes de Cristo. 500 antes de Cristo. Qué paradoja, ¿no? Sí, o sea, dice uno, bueno, si vas a hablar de historia, dilo todo, no nada más haga. Y eso es lo que a mí me está preocupando de la gente. Que sí, se especializa, se instruye, pero solamente unilateralista. Dices que no busquen ve... el cautiverio babilónico. Exacto. Una llamada, bueno. Bueno. Hola. Habla Héctor Garza. Bienvenido. No, nomás quería opinar. Hay mucha crítica ahorita a los judíos porque todas las matanzas que están causando allá. Yo realmente tengo muchos amigos mexicanos cuyo origen es árabe y judíos. Y y en todos los casos no ha recibido más que demostraciones de respeto y de aprecio. Entonces, pues yo en ese aspecto soy imparcial, ¿no? Pero pienso que ya la historia es lo de menos. O sea, ¿por qué están...? ¿Cómo va a ser lo de menos, perdón? La historia, o sea, todo lo anterior es lo de menos. Oh. ¿Cómo están las cosas ahorita y qué es lo que ha motivado este conflicto? O sea, Israel es un estado prácticamente 100% militarizado y de los mejores que hay en el mundo. Tenemos... ¿Mande? Sí, sintetízame tu comentario, por favor, tenemos 30 segundos. Ah, entonces, digo, ponerse contra Israel es con ponerse contra Sansón a las patadas. Muy bien. Entonces, ¿que sigan así o qué? Tú dime. Bueno, ok, digo, así la dejo. No, dime sí o no. ¿Qué? Que sigan así entonces, Sansón. No, es que mientras no los dejen de atacar a Israel, pues se va a defender. Ah, ok. Con razón o sin razón, justo o injusto. Perfecto, gracias. Ándale, pues. Señor. Pues apelar a, yo quiero cerrar con mi comentario final, o quiero decir que pues es importante que todos, otra vez voy a sonar como disco rayado hoy, pero todos debemos estar muy conscientes que... Vámonos. Que son seres humanos los que están, que no debemos dejarnos guiar solamente por información corta o a medias, y que todos hagamos un esfuerzo por valorarnos como seres humanos y respetarnos, y lo más importante siempre es entender a las otras personas para poder vivir en armonía. Muy bien, muchas gracias, Paribash Malekzaram, Fabián Espinosa, estimado público. Les recuerdo que este programa disponible en el blog, danzanegra.blogspot.com. Gracias a Sergio Becerra en audio y música. Soy Juan Carlos Guerra. Radio UDEM 90.5.